Buenos días a todos los compañeros. Indudablemente hoy estamos celebrando un aniversario más del Día del Trabajador. La historia que le hemos escrito a sangre y fuego, los trabajadores. Hemos sido perseguidos, hemos sido encarcelados, pero aquí estamos de pie nuevamente, peleando por nuestros derechos. No lo van a doblegar, compañeros, porque los trabajadores tenemos historia y tenemos dignidad. Y vamos a pelear por nuestros derechos, por nuestra familia y por nuestros hijos, por nuestros padres que se fueron y que siempre pelearon por los derechos del trabajador. Yo siempre le digo, los trabajadores somos pobres porque somos honestos. Y hoy tenemos un gobierno neoliberal que cada vez nos está apretando más. Es por eso que debemos estar unidos, solidarios y organizados para hacerle frente a este gobierno neoliberal. Hace un instante escuchaba que decía que hay 8 millones de niños y adolescentes en la pobreza. 8 millones de niños. ¿Y saben a quién pertenecen esos niños y esos adolescentes? A nosotros, la clase trabajadora, porque somos los únicos que estamos poniendo. Van a meter una ley de reforma laboral en el Congreso. Y yo les digo a los congresales, yo les digo a los senadores, señores, necesitamos un Congreso revolucionario que empiece a actuar, que empieza a laburar en favor del pueblo trabajador. ¿Qué es lo que nos están haciendo? El señor ministro Aranguren dijo que no ponía la plata en el país porque no tenía confianza en el país. Es el ministro, es un integrante del gabinete de Macri. ¡Hijo de puta! Señores, ya los senadores tendrían que sacar una ley para que esa plata vuelva al país y meter en cana a todos estos tránsfugas que están haciendo cada vez morir de hambre más al pueblo trabajador. Hablamos de los derechos del niño. Y yo lo digo, los gobiernos que no se fijan en los niños, que no se fijan en nuestros abuelos, están marcando un país sin destino. Acá en la provincia de Río Negro, a los trabajadores estatales, a los hijos de los trabajadores estatales, que están pagando 400 pesos de salario familiar, cuando el salario familiar están pagando a nivel nacional 1.400 pesos. Están 1.000 pesos por debajo de lo que le corresponde a los niños. ¿Qué país queremos ser? Tenemos una gran crisis en el país. Es la crisis política, compañero. Es la crisis dirigencial. Por eso que todo lo demás sucede, porque no tenemos dirigentes que tengan una idea clara de lo que quieren. Hoy le da lo mismo estar sentado en un lugar que estar sentado en otro lugar. No distinguen lo blanco del negro. No son dirigentes, son dirigentes políticos para ellos y para su familia, no para el pueblo argentino. Por eso, compañeros, unidos, solidarios y organizados, tenemos que vencer y vamos a seguir avanzando y vamos a cambiar el gobierno en el 2019. Y lo vamos a poner a disposición del pueblo. Gracias, compañero. Buen día, compañeras, compañeros. Feliz día para todos y todas. La idea que hoy concretamos en este acto del Día del Trabajador y de la Trabajadora es un anhelo que hace mucho tiempo las tres centrales y las organizaciones no gubernamentales y sociales de la comarca veníamos planteándonos. Este es el puntapié inicial a pensar que es posible empezar a caminar todos juntos, empezar a festejar, empezar a juntarnos, empezar a entender que la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma fiscal, que ya empezamos a debatir en las distintas centrales, nos afectan absolutamente a todos y todas. Quiero reivindicar este día, a pesar del mal tiempo que no nos acompaña, el espíritu de festejo, de estar juntos, de compartirlo. Sentirnos parte de este cambio que vamos a construir, no me cabe ninguna duda entre todos y todas, en la que vamos a estar los obreros, los trabajadores estatales, los trabajadores privados, los sectores sociales, los estudiantes, construyendo el país que todos nos merecemos. ¡Feliz día, compañeros! ¡Feliz día, compañeras!